Me enteré que ahora aparentas, porque con él te encuentras. Le haces daño, nena, no le mientas. Me enteré que él no te enamora y que junto a él solo lloras. Dile la verdad, aunque intentes, no puedes negar, no lo puedes evitar, que sigo siendo el que te pone a temblar. Porque con él te encuentras. Le haces daño, nena, no le mientas. Me enteré que él no te enamora y que junto a él solo lloras. Dile la verdad. Porque el sonido es de la costa. Kelly Pro Music.